sin disparo. Debute y bien polenta, mi musa maleva namica conmigo y conmigo canta. Minga de ratambufa, de tefrén la juega. Parla el chamuyo arisco que le da la yeca. Manca la apretada del vivir que estufa, jugando a lo buey por la esteca, y la mufa de vivir la chanta. Mi musa maleva, como percantina que tiene en gallola, de metido que ando de cheno a matina, canto. Ella me da el novi con que me embalurdo, con ella me invento berretines postas. Y a mí qué me importa que en el vivir turro todo sea bosta, y que venga el del lado y te afane un sueño, y que venga el de enfrente y te deje chanta. Y aquella que un día te hizo creer el dueño de su mundo, de golpe se pianta. Mi musa maleva no jostraba y punga, la chiflo y me nombra. Es como una sombra y la sabelunga. Se hizo conmigo de cuando era guacho y creció conmigo metido en mi nerca. Mirá lo que bate. Un poco te digo, es como mi hermano y la quiero tanto. Mi musa maleva juna la palmera y está con el pobre que no tiene un cobre y la sufre en chanta. Está con el rante y con el de ajoba, con aquel que suga y en el yugo sangra, con aquel que suda, con aquel que canta y con el que ladra su dolor a sol. Mi musa maleva no está para la joda, por más que la palma nunca bate ruina. Cacho es sol de esquina, pa' mí es su palabra, y es como una mina que me endulza el alma. Mi musa maleva apenas hilacha, pero es tan hembra, tan hembra. Se me hace que macha.